Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en realidad, en verdad, les ayuda a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la internet. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy muy bien. Nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org, ya está abierto. Ingresen, participen, aquí resolveremos todas sus dudas. Nuestro teléfono en cabina, el 0155 5916 0410 5916 0410. Ya está abierto, la línea ya está funcionando. Más, vamos a checarlo de una vez. Sí, ya está listo y atento para recibir sus llamadas. Y por aquí, ya en el chat de la estación, muchas personas. Vamos a ver en Twitter cómo andamos en estos momentos. Muchas gracias a la comunidad tuitera. Y muchísimas gracias a Isela Muñoz del Peso Nuestro de cada día, elpesonuestro.com, porque nos acompañó en el programa de ayer, el cual fue un éxito. Nos llegaron muchísimos correos electrónicos felicitándola. De verdad, Isela, gracias. Y sigue así, porque estás ayudando a muchas personas a resolver, pero a resolver de verdad, sin vender ideas falsas, sin vender fantasías, dando soluciones concretas y factibles. Está ayudando a muchísimas personas a resolver sus problemas con sus hipotecas, ya sea con bancos, con Infonavit, etcétera. Isela Muñoz del pesonuestro.com. Muchísimas gracias y espero que puedas acompañarnos en muchos, muchos programas más. Ya en Twitter ya muchas personas nos acompañan. Vamos a ver, Searon Rosales, El Dinamo, Loriana Guerra, Mastercard Colombia. Ahí nomás para que vean, nos estamos internacionalizando cada día más. Lizeth Moya, Red Prisma, IPEF Chile, allá un saludo a mis amigos de la República de Chile, por supuesto. Renzo Guilardoni, Javier Ruiz, La Sintioca, El Dinamo. Dice, por ejemplo, Juliana La China: no importa que no pagues tus deudas a las tarjetas, pero paga tu deuda en la calle, dice Juliana La China, muy bien. Dice Finanzas y Tributos que si no puedes cubrir las deudas con el banco, trata de disminuir al máximo el uso de las tarjetas de crédito. Un buen consejo. Yo creo que lo ideal es, pues, por dejarlas de usar por completo, ¿no? Ya no usarlas para nada. Dice El Dinamo que 84% de los trabajadores tienen tarjetas de crédito y 24% reconoció tener una deuda. Nos dice El Dinamo. Muy, muy interesante la estadística, el dato que nos da. Mastercard Colombia nos dice que la tranquilidad de vivir sin deudas no tiene precio. Paga tus tarjetas a tiempo para no acumular deudas. Esto lo dice Mastercard Colombia a través de Twitter. Y sí, en un mundo ideal, pues eso sería lo correcto, ¿no? Desafortunadamente, y es algo que tenemos que hacer que las instituciones financieras comprendan, la inmensa mayoría de ustedes no dejó de pagar sus deudas porque no quiera hacerlo, porque les resulte cómodo el no pagar las deudas, ¿no? La inmensa mayoría de ustedes dejó de pagar sus deudas porque sencillamente ya no puede seguir pagándolas y punto. No es otra cosa, no es desidia ni algo que hagamos por gusto, es simplemente que una situación ajena a nuestro control pues ya no nos permite seguir pagando las deudas. Y bueno, esto es en Twitter, ahorita nos vamos con un poquito más de nuestros amigos tuiteros, pero vamos a enviar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas en Centro y Sudamérica, en la Unión Americana, en España, en Canadá. Saludos a todos ustedes y por supuesto saludos muy especiales a la comunidad Radio Escucha que sintoniza Deudas, Dudas y Soluciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestro chat de la estación, ya hay personas participando en estos momentos, en un momento más les vamos a dar respuesta, pero antes vámonos a las noticias. Nuestras guías, la guía de antidespachos, la guía antidespachos, nuestra guía principal, la guía del deudor, por supuesto, tienen nuevos artículos, tienen información nueva. Por ejemplo, en la guía antidespachos tenemos un anexo que va en relación a las preguntas frecuentes del deudor y va también en relación a estas amenazas absurdas que nos hacen muchas veces los cobradores con términos legales inexistentes y otras cosillas que se sacan de la manga. Se llama Respuestas Inteligentes a Amenazas Absurdas. Chéquenlo todo esto en nuestra guía anticobradores, que está muy buena porque, digo, tenemos la deuda, la vamos a pagar, pero en condiciones de respeto. Condiciones dignas, señores cobradores. Para esto es esta guía, donde se menciona, entre otras cosas, los múltiples delitos, porque en muchos casos cometen delitos, es la realidad, los señores cobradores. Abusados, señores cobradores, porque ya el deudor se está informando, y en serio, aquí a través de Defensa del Deudor, la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. En el artículo de la guía principal hemos añadido nuestra participación en el periódico El Economista, que está buenísima, causó gran revuelo, mucha polémica, que es algo súper importante, porque demuestra que hay interés, ¿no? Cuando algo no causa polémica, no, nadie lo pela, pues lógico, no causa ningún interés. Es todo lo contrario con este artículo, que bueno, yo soy muy contento, y chéquenlo, está padrísimo, ya lo añadimos a nuestra guía principal, para que lo lean y vean todas esas ideas falsas, todos esos mitos que afectan al deudor. Váyanse a la guía principal en defensadeldeudor.info para encontrar esta y muchas otras guías, también la de la guía anticobradores, para que le pierdan el miedo definitivamente a los cobradores. Y quién me, por ahí Helmi me dice que qué les comento sobre el programa de diálogos de mañana. Sí, mañana a las 9:30 de la mañana estaremos en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, un programa que yo creo que es de los más vistos en ese horario, porque a donde voy, por ejemplo, luego me voy a almorzar al mercado, y lo tienen puesto en casi todos los locales del mercado. Cuando me voy a cortar el cabello también en las mañanas, ahí lo tienen puesto, en fin, en un sinnúmero de sitios, tienen este programa de diálogos, antes se llamaba Diálogos en Confianza, ahora es Diálogos nada más. De Canal 11, 3 horas de programa, de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, Canal 11 TV México, del Instituto Politécnico Nacional. Chequen en su televisora local, y si no, a través de internet también lo van a poder ver, y si se lo pierden de plano, vamos a procurar subir una copia a la brevedad de este programa, donde durante estas 3 horas, yo espero, se pueda hablar de todos estos problemas que tiene la gente, por qué se endeudan, cuáles son los principales errores que comete el deudor. También qué hacer con los cobradores, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, todo esto que resulta súper interesante, y sobre todo cómo resolver el problema, ya sea mediante la reestructura, ya sea mediante la quita. Bueno, vamos a ver, ya vamos al chat, porque si no, luego divago y a la hora de la hora se me acaba el programa ya. Vamos a ver, rápido. Qué bueno que les gustó el programa de ayer con Isela. Estuvo muy, muy bueno. Gracias por los correos electrónicos. Ah, por cierto, a Vicky 3, que ganó la descarga del ebook. Yo le estaba diciendo ayer iBook, y no es iBook. No, más para que vean. Es ebook. Del ebook del libro electrónico de Deudora Millonario que regalamos ayer por parte de Isela Muñoz del Peso Nuestro. Vicky 3 se ganó una descarga gratuita, pero no se ha puesto en contacto con nosotros. Vicky 3, por favor, te vamos a dar de aquí al jueves. Si para el jueves no te has puesto en contacto con nosotros, le vamos a pasar esta descarga a Miguelisto. Te lo suplico de la manera más atenta, Vicky 3, porque Miguelisto fue el segundo en contestar correctamente, que te pongas en contacto para que te pasemos el enlace y puedas descargar tu copia del ebook de Deudora Millonario de Isela Muñoz. Y ahora sí, dice Alex Miranda, esto es nuestro chat de la estación en www.radiotdd.org. Dice Alex Miranda que reporte especial de buró por internet solo le pide una tarjeta de crédito y él tiene como 4. ¿Cómo obtiene el reporte de todas? Bueno, es muy buena pregunta, porque para los que son nuevos en esto dicen, bueno, es que yo quiero el de todas y me pide nada más una. ¿Cómo le hago? Es muy sencillo. Te pide una para identificarte, para tener relación de que eres tú, porque puede haber otros Alex Miranda por ahí. Entonces, para evitar este sistema de la homonimia, que haya homónimos, personas que se llamen igual que tú, Con eso te identifica con la tarjeta, por tu dirección, por los datos que tiene el banco. Va a decir, este es Alex Miranda, el que tiene estas cuatro tarjetas. Entonces, al momento que te manden por correo electrónico tu reporte especial, ahí van a aparecer todas las deudas o todas las cuentas con créditos que tengas actualmente. Todas. Desde las que vas muy mal con tus pagos hasta las que vas excelentemente bien, vas a tener esa información. Cosa que es súper importante y vital para todos ustedes. Saquen su reporte especial en el Buró de Crédito por lo menos dos veces al año. Una es totalmente gratis por ley. Una es totalmente gratuita por ley cada 12 meses. Y la otra les va a costar promedio 16 pesos. Que me parece muy económico para que llevemos bien, bien al día nuestra situación. Ahí vamos a estar informados de todo. Mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio, le mando un saludo muy, muy afectuoso. Qué bueno que nos acompañas esta noche, mi estimadísimo Helmi. Un aplauso, por supuesto. Dice Kodiak Alex eso, que el reporte se incluye en todas las tarjetas, que pone solamente uno para como método de validación y de identificación. Que elija la que él quiera para ponerla ahí y ya luego le va a dar su reporte completito. Así es, y Alex Miranda le agradece a Kodiak MX. Dice Helmi que se está escuchando perfecto, muy bien. Yo también lo estoy escuchando en Winamp, se oye muy bien, pero luego pues entra la gente y no nos oye porque no tiene instalado ningún reproductor. Y por eso le pasé el otro enlace por si no lo escuchan aquí, no lo escuchen allá. Dice Kodiak MX que sí oye música, ya se oyen palmas y entra Ángel. Muchas gracias, Kodiak. De lo de diálogos, ya les dije, mañana vamos a estar por allá con mis amigos de diálogos de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, porque aquí somos los únicos, los verdaderos expertos en la materia. A muchos les molesta eso, ignoro el porqué. Digo, una pregunta bien facilita para todos ustedes. ¿Cuántos programas como este se hacen así de asesoría jurídica para el deudor? Aparte de este, que yo sepa, no hay ningún otro. Digo, está el del señor David Páramo, pero él se maneja bajo un sistema completamente diferente a nosotros. Ahí ustedes sabrán, ¿no? Y aparte de este, así gratis en internet, con la información verídica y real, ¿quién más se toma la molestia de hacer un programa? Nadie. Pues digo, criticar es bien fácil. Criticar es lo más sencillo del mundo. Hacer las cosas, ahí está lo complicado. Eso es lo verdaderamente difícil. Dice Fénix, que muy buenas noches, es afiliado y ya va para dos meses en suspensión provisional de pagos con Banamex. Solo que una tarjeta la tiene con domicilio en el DF, en donde renta, y la otra con el domicilio en el Estado de México, que es el domicilio de sus padres, y también el domicilio de su IFE. ¿Qué domicilio le conviene dar para cuando le llamen los de cobranza de Banamex? Saludos y gracias. Aquí, esta noticia se las voy a dar a todos ustedes, porque me interesa que estén bien informados y para que vean que nosotros sí estamos trabajando en pro de ayudar al deudor, para que ustedes obtengan todos los beneficios y se puedan enfocar realmente en resolver su problema. Y ahí les va esta noticia y la vamos a dejar aquí entre nosotros. La íbamos a dar hasta el lunes, pero yo se las adelanto porque la verdad se me queman las habas. Y ahí les va. A partir del próximo lunes, todos nuestros afiliados van a poder dar el domicilio al banco de defensa del deudor. Así, de ese tamaño. ¿Dónde viven actualmente? En Xola 1902, en la colonia Narvarte. Xola 1902, colonia Narvarte. ¿Por qué? Porque si hay una notificación de demanda, ya con eso no puede haber embargo sobre sus cosas, porque la notificación sencillamente no va a llegar a su casa. Va a llegar a la oficina de sus representantes legales, en este caso nosotros. Y así ya nosotros, en cuanto recibamos la demanda, nos ponemos en contacto con ustedes. Y ya desde aquí la contestamos, llevamos todo el trámite, ya no hay nada de que ustedes tengan la molestia y el desencanto de recibir al actuario en su domicilio y de que no sé qué. No, eso ya, lo vamos a terminar. Lo único que tienen que hacer ustedes es actualizar esta información con el banco y decirle que su domicilio legal actual es este, el de las oficinas centrales de defensa del deudor. Muchos me van a decir, oye Ángel, pero dicen que no hasta que paguemos, que no van a actualizar nada. Eso no importa. El banco ya va a tener el dato. Y yo les aseguro, les garantizo, que ya cualquier requerimiento judicial va a llegar ahí con nosotros. Y les voy a decir por qué. Porque el acreedor sencillamente sabe que si ustedes son notificados en su casa, no va a obtener resultado alguno. Ahí no los va a encontrar. El área jurídica no va a perder tiempo. Ahí estamos hablando de abogados, no de simples cobradores. Y lo que menos tiene de un abogado es tiempo. Entonces el abogado va a ir directamente a notificar su demanda, directamente a nuestras oficinas. Ahí alguien de nuestro personal la va a recibir. Y listo, no van a poder embargarles nada porque, pues, ¿ustedes qué? Nada de nada. Nomás para que vean el nivel de servicio que tenemos aquí. Esto a partir del lunes es opcional. Si ustedes quieren que así se haga, lo hacemos así. Y si no, no hay ningún problema. Nosotros recomendamos que así sea para que, si los llegan a notificar, sus bienes no tengan absolutamente ningún riesgo. Ni la casa, ni los coches, ni las teles, ni los televisores, ni las computadoras, ni nada. Directamente notifican ahí en nuestras oficinas, nosotros en su representación, recibimos la demanda y adelante. Esto es nada más para que vean. ¿Sí? Entonces, Félix, ¿qué hacer? ¿Eres afiliado? Dales nuestra dirección, Xola 1902, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. Si necesitas más datos sobre nuestra dirección, con mucho gusto te la mandamos por correo electrónico, ponte en contacto con nosotros. Y si deseas llevarlo, que las notificaciones lleguen a tu casa, les puedes dar el domicilio donde vives actualmente. La ley en el Estado de México y en el Distrito Federal, en lo relativo a lo mercantil, no cambian en nada. Es exactamente lo mismo. Lo ideal es que lleguen a tu casa, ¿no? Por supuesto, no a casa de tus papás. Dice Solaris, que muy buenas noches. Ya verificó su nuevo reporte en el Buró de Crédito. Y salvo su deuda pendiente con Santander, una de Bancomer que ya liquidó, aparecía y sigue apareciendo en ceros, pero ahora aparece un código rojo con una clave 97 que dice: cuenta con deuda parcial o total sin recuperar. ¿Por qué es el cambio? ¿Se debe preocupar aunque el saldo esté en ceros? No, al rato lo vuelven a cambiar. Ha de ser alguna actualización, pero no te afecta en nada, en realidad, mi estimado Solaris. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Le manda saludos a mi amigo Helmi. Dice Helmi que para las personas que gusten ver el programa y no tengan recepción, el programa de mañana en Canal 11 aquí en la Ciudad de México, en el programa Diálogos, donde estaremos 3 horas ahí, totalmente en vivo. Para las personas que no tengan recepción en su televisión, lo pueden ver por internet, pero deben tener instalado el reproductor Real Player para visualizarlo. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, tienen que tener Real Player para poder ver el programa. Dice Félix que el reporte de crédito será el mismo que le aparece al momento de la suspensión de pagos, comparado con el que le aparecía hace meses después de estar en mora con el banco. Nuevamente, gracias por la ayuda. Pues no, no tendría que ser. Obviamente debe haber un incremento en los saldos adeudados porque, pues, ya presentas un atraso, mi estimado Félix. Pero podría también darse el caso que no cambiara, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido actualización por parte de tu acreedor en relación a esa cuenta. A veces sucede. Pero no lo dudes, a lo mejor al siguiente mes o al que sigue, ya va a estar actualizado con la deuda que tienes en esos momentos. Pero recuerda, Félix, que nosotros aquí en Defensa del Deudor siempre vamos a negociar sobre lo que tú debías cuando dejaste de pagar. Siempre va a haber una pequeña diferencia, pero no es algo importante. Solaris dice que olvidó decirnos que está como cerrado. Es el estatus, sí, ya está cerrado, porque... miren, aquí voy a hacer una aclaración rápidamente en el Buró de Crédito. Una cosa es el Buró de Crédito y otra cosa es la situación de la deuda con el banco. El hecho de que la deuda aparezca como cerrado en el Buró de Crédito únicamente indica que el banco no va a hacer movimientos próximamente en esta cuenta en el Buró de Crédito. No quiere decir que la deuda esté cerrada, que ya no deben dinero, no. Quiere decir que la cuenta ya está cerrada, que esa tarjeta en particular ya se canceló, que ya no hay movimiento, no va a haber nada que reportar. De momento, el banco puede volver a activar esta cuenta más adelante, pero en el Buró de Crédito, en lo que se refiere al reporte, puede hacer una nueva actualización en 1, 2, 3 años. El hecho de que diga cerrado no evita esas actualizaciones y tampoco tiene nada que ver con la deuda. La deuda sigue generando intereses, el banco nos la va a querer seguir cobrando porque son cosas totalmente independientes. Una cosa es lo que informa el banco al buró y otra cosa es la deuda que tenemos con ellos. Ojo, mucho ojo en ese sentido, porque luego dicen, es que ya parece cancelada, ya no está creciendo en el buró. No, sencillamente el banco no está reportando nada, pero abusados, Sí, al rato la abre nuevamente y actualiza y ya la deuda creció. Mucho cuidado en ese sentido. Dice Yoshira. Yoshira nos dice que ¿cómo le hace para volver a solicitar un buró de crédito? Apenas lo solicitó. Pues igual, exactamente igual, nada más que ahora te va a costar 16 pesos. Igual ingresas a www.burodecredito.com.mx. Yoshira nos dice, saludos, un buen programa de radio, gracias por ayudarnos, hombre, gracias a ti por escucharnos. ¿Cómo ven esto? Ya, la dirección legal, pueden darla de defensa del deudor, para que ahí recibamos todas sus notificaciones, y en un futuro, hasta la cobranza física la vamos a poder recibir ahí. Nada más hay que ir acostumbrando a los cobradores, ponen el plugin, todo va a ser ahí en las oficinas centrales de defensa del deudor, y listo, tan sencillito como eso. Y que los demandan, la notificación va a llegar directo con sus representantes legales, de ese tamaño. Ya nomás les vamos a hablar nosotros. Oye, fíjate que ya, aquí ya nos llegó la demanda, no te preocupes, ya estamos elaborando la contestación. Lo que sigue es lo siguiente. Una maravilla. Nada de que fue el actuario y el abogado y se pusieron loquitos, no. Demanda. Se acabó. La notificación va a llegar directo. Queremos que ustedes tengan tranquilidad. Eso es lo que buscamos aquí en defensa del deudor. Vamos a ver, ¿quién dice? Elizabeth. Dice que el día de hoy su madre cambió su número de casa. ¿Cómo le hace para darle el nuevo a sus acreedores? Y sobre todo a defensa del deudor. Gracias. Tienen que ir al banco directamente o llamar por teléfono, pero lo ideal es ir en persona para que tomen estos datos, mi estimadísima Elizabeth. Y a defensa del deudor, regálanos una llamada telefónica. Con todo el gusto del mundo actualizamos tu información. Y dile a tu mamá que si quiere, puede dar la dirección de defensa del deudor. ¿Eh? No hay ningún problema. Boris65 dice que muy buenas noches. Ya se propuso a pagar y quiere aprovechar las promociones para pagar el fin de año. Pero no ha podido sacar su reporte en el buró. Si llama a defensa del deudor, ¿le podremos ayudar? No, porque es algo que tienes que sacar tú personalmente. Ahí sí nosotros no podemos ayudarte. Pero en caso de que no puedas, puedes acudir a la Condusef. La Condusef sí tiene autoridad para poder sacar un reporte del buró de crédito en tu representación, mi estimadísima Boris65. En este momento 9 de la noche, 27 minutos. Hoy que estamos ya a 2 de octubre, no se olvida, 2 de octubre del 2012. ¿Quién sigue? Vamos a ver, aquí en el chat de la estación. Eso precisamente es lo que tienes que hacer. Le piden que ingrese el monto máximo de una tarjeta y hasta ahí llegó. Pues puedes ir a las oficinas de la Condusef. Lo que pasa es por cuestión de la ley de protección de datos personales, solamente la Condusef en tu representación podría sacar un reporte especial. Es un convenio que tiene la Condusef con el buró de crédito, porque es información delicada, por supuesto. Leoncito 74, ¿y el número telefónico asignaremos alguno? Claro que sí, mi estimado Leoncito 74. Precisamente el jueves ya nos van a instalar el nuevo conmutador en nuestras oficinas y vamos a poner un número telefónico directo para que ahí se lo puedan dar a sus acreedores y que nos marquen ahí si gustan. Espérenlo, esto no es como el CNET. El CNET funciona diferente. El CNET es un sistema de bloqueo de llamadas y es algo mucho más sofisticado. Esto es nada más por si el banco quiere llamar a sus representantes, lo puedan hacer. Única y exclusivamente para eso. Pero ese ya, espérenme unos máximo 8 días y ya lo tenemos funcionando también. Dice Solaris que se puede cambiar la dirección. En su caso ya estamos negociando nosotros. Gracias. Sí, estimado Solaris, no hay ningún problema. Pero para nada. Dice Alex Miranda que cómo funciona lo de los afiliados. ¿Tiene costo? ¿Qué necesita para ser afiliado? Para ser afiliado, lo único que tienes que hacer es mandar tu solicitud y ya nuestra área te indicará lo que tienes que hacer. Para eso puedes llamar por teléfono a nuestras oficinas o enviar un correo electrónico. Ahorita te pongo todos los datos en el chat, mi estimado Alex Miranda. El costo de esta representación legal es de 850 pesos de inscripción y 150 pesos al mes masiva. Nada más. No te cobramos comisiones por la negociación, no te cobramos representación jurídica en caso de que seas demandado, no te cobramos nada porque las oficinas de defensa del deudor sean tu domicilio legal, nada de eso. 150 al mes y podemos manejar hasta 20 cuentas tuyas, 20 deudas por esa cantidad. Llegado el momento, nosotros nos encargamos de la negociación y si eres demandado por alguna de tus deudas, te representamos legalmente ante el banco, en el juzgado correspondiente, contestamos la demanda, llevamos todo tu juicio. Ya no gastas en abogados ni nada, mi estimado Alex Miranda. Lo bello de todo esto, ¿no? Qué bonito es lo bonito. J. Mario, saludos, ¿cómo estás? Dice Dor63, dice, y a todos, nos manda saludos a todos mis queridos radioescuchas. Grandiosa noticia la que les acabo de dar, lo de dar el domicilio de defensa del deudor, solo tiene la duda. También el número de teléfono de defensa del deudor, y si les piden comprobante de domicilio, se los mandamos, mi estimado Dors. Aquí pensamos en todo. Te mandamos un comprobante de domicilio para que puedas demostrar que ahí estás, ahora legalmente, ahí vas a, cualquier requerimiento, ahí va a llegar. Y el teléfono, denme 8 días nada más, porque nos van a instalar el conmutador nuevecito, padrísimo, porque luego me decían, oye Ángeles, que llamo y no entra la llamada, es que se los juro, nos llama muchísima gente, y este conmutador ya llegó a su límite, ya, adiós ese conmutador, venga uno nuevecito, que me estaba yo platicando hoy con los de soporte técnico de Samsung, y tiene capacidad para 18 líneas nomás, el otro era para 7. Este es para 18, o sea, más del doble. Entonces ya no vamos a tener ese problema tan seguido de que se saturaban, sobre todo nuestro número 01800. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y estamos viendo también ya en un par de semanas tener otro 01800 para poder atender este volumen de llamadas que recibimos a diario. De veras, muchísimas gracias por la confianza, porque esto está creciendo mucho, mucho día a día, y eso nos hace cada día más fuertes para poder representarlos ante las distintas instituciones financieras. Instituciones que antes no nos hacían caso, que preferían ignorar a Defensa del Deudor, ya están volteando a vernos, ya nos ofrecen opciones, como es el caso de Banco Azteca, como es el caso de Financiera Independencia, como es el caso de Crédito Maestro, que se rehusaban. Ahora ya se acercaron, ya dieron opciones, ya están totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque si el movimiento crece, nos volvemos mucho más importantes. Y entonces los bancos y las distintas instituciones financieras saben que el deudor no está solo y que si van a negociar algo va a ser a través de defensa del deudor para que el deudor finalmente logre las mejores condiciones para que pueda resolver su problema. Y eso es algo súper importante. Gracias. Porque lo que buscamos aquí va directamente en beneficio de todos ustedes. Podemos ser muy criticados, sí, ni modo. El que hace algo siempre va a ser criticado. Hacer las cosas, ya lo decía yo al principio del programa, hacer las cosas es lo difícil. Criticar y tratar de destruir es muy sencillo. Hacer las cosas es lo que implica un reto, es lo que implica una responsabilidad, es lo que implica levantarse y actuar. ¿Okay? Ahí está lo complicado. No cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Y qué bueno que les gusta la noticia. No, hasta que vean, ¿eh? Esto oficialmente es a partir de lunes. No se lo digan a nadie, porque tuve una junta hoy, aquí en defensa del deudor, y ya lo formalizamos, pero pues yo se los adelanto, porque se los juro que me tenía que morder la lengua para no decirlo, pero esto es oficial a partir del próximo lunes, nada más para que vean cuánto estamos creciendo y a qué niveles podemos ayudar. Ya, se quitan ese problema de que a lo mejor el día menos pensado llegue el actuario a notificarlos, ya, para siempre. ¿Sabes qué? Directamente a las oficinas de defensa del deudor. ¿Cómo los embargan si van a notificarlos a nuestras oficinas? Imposible. Ya vamos a ver. Ojo, esto es nada más para afiliados. Yo sé bien que por ahí a lo mejor algún deudor no me entendió bien y da nuestra dirección en el banco. Pero si llega la demanda con nosotros, pues nosotros lo que vamos a hacer es pues regresarla, ¿no? Sabe que este señor no lo conocemos, porque es la verdad, no lo representamos. Sería una irresponsabilidad y hasta ilegal que nosotros recibiéramos una notificación en nombre de alguien al que no representamos legalmente. ¿Sí? Cualquier notificación que venga dirigida a uno de nuestros afiliados a defensa del deudor, es decir, a alguien que haya contratado nuestros servicios de representación legal, esas sin problema las vamos a recibir. Pero, y ojo, u oído más bien, porque esto es un programa de radio, oído, si no estás afiliado y das nuestra dirección y llega una notificación, la vamos a tener que rechazar. ¿Sabes qué? No, esto no es aquí. Porque sí sería hasta ilegal que nosotros recibiéramos algo de lo que no tenemos representación. No, sencillamente no lo podemos hacer. Mucho ojo en ese sentido. ¿Quién dice? Vamos a ver, porque se acaba esto. Choc 47, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Fénix, hay otro reproductor que se llama BLC y es compatible con Windows, Mac, Linux. Ese reproductor soporta bastantes formatos, es gratuito, y muy bueno. Muchas gracias, Fénix, pero no sé si este plugin en particular, para que vean el programa de mañana en Canal 11, funcione con este reproductor que nos comentas. Cuestión de probar. Cachi Cachi Pago, muy buenas noches. Dice, muy buenas noches a todos, le manda saludos. Dice Cachi Cachi Pago que sigue al pie del cañón con sus dos tarjetas de Banamex y Banorte que tiene. en Muñoz y Asociados. Híjole, esos cuates que... Ah, muy bien. No la hacen. Son muy malos. Legax y otros que andan por la calle de la amargura también. La última vez le comenté yo que les llamara a nosotros para pedirnos que hablaran al banco para ver si realmente estaban ofreciendo descuento. Pero se le ha pasado un bu para ella. Va, pues. ¿Qué hace? ¿Espera que cambien de despacho a uno menos maleta? Sí, mira, nosotros de plano a Muñoz y Asociados lo tenemos vetadísimo, ¿eh? No negociamos nada con ellos. Nada. Porque están haciendo muy mal su trabajo. Y la única forma de presionarlos para que hagan bien las cosas es con este sistema. Te juro que antes de que lleguemos a febrero del año que entra, Muñoz y Asociados va a cambiar sus estrategias. Vas a ver. Porque ya está sintiendo la presión. Y Legacy es otro que está trabajando muy mal. Todavía no llega a esos niveles tan terribles. Pero está a nada. Y si sigue así, pues lo vamos a vetar también. Y a ver quién negocia con ellos. Pues nadie. Porque a ver, ¿cuándo han visto a los de Legacy en la tele? Pues jamás, ¿no? ¿Quién sabe quién sean ellos? Entonces, ahorita te recomiendo, Cachi Cachi Pago, que te esperes un poquito. Vamos a esperarnos un mes. Y vemos dónde andan tus deudas. Y vemos si se puede negociar con estos nuevos despachos. Dice Gam, muy buenas noches, quiere agregarse con una recuperadora de créditos. Quiere arreglarse con una recuperadora de créditos donde tiene una deuda de 7,000 pesos y le ofrecen un pago de 500, pero le manda una carta finiquito para tener donde dice, ofrecemos el presente arreglo conciliatorio, siendo a voluntad de las partes, llevar a cabo la presente, bla, bla. ¿Sabes qué, Gam? Así no te voy a poder ayudar. Necesito que escanees esa carta y me la mandes. Mira, son las 9:36. Tienes prácticamente media hora, 20 minutos, para escanear la carta y me la mandas a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y aquí la reviso al aire. Ya te digo si sirve o no, porque así, mira, no tengo idea. Necesito verla estructural y físicamente. Dice, vamos a ver, dice Solaris, que gracias. O sea que en el buró de crédito lo importante es que aparezca el saldo en cero y será suficiente, ¿sí? Ya, con eso, mi estimado Solaris, con eso ya no tienes deuda. Saldo en ceros. Yoshira, que si les puedo volver a repetir la dirección y las llamadas que son de Monterrey amenazando y mandando cartas por correo, ¿son válidas para un embargo? Claro que no, mi estimada Yoshira, pero ojo, esta dirección de nuestras oficinas para que ustedes la usen como domicilio legal ante sus acreedores es para uso exclusivo de nuestros afiliados. Cualquier requerimiento o documento que llegue de personas que no estén afiliadas a Defensa del Deudor, será regresado, será en ese instante, ¿sabes qué? No, a él sí no, y pues ni hablar, ¿no? Digo, porque sería ilegal recibir documentación en su nombre si no los representamos legalmente, si no tenemos autorización por escrito, ¿me explico? La dirección de las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es Xola 1902 en la Colonia Narvarte, Xola 1902, Colonia Narvarte. Ahí los pueden visitar, por supuesto, pueden recibir asesoría, aunque no sean afiliados, eso no importa, porque nosotros asesoramos tanto afiliados como no afiliados, les decimos qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Pero ya recibir documentación en su nombre requiere representación jurídica, y ahí sí necesitamos el contrato y que sean afiliados y todo, para que todo esté bien en orden. Eso, ojo. Qué bueno que les gustó la noticia, yo estaba seguro que iba a ser algo fantástico para todos ustedes. Dice Jorge Rodríguez que le llegó un expediente de juicio ordinario mercantil, debe 8 meses a patrimonio crédito de casa. Son 16,000, lo puede pagar en diciembre, pero le llegó esta demanda. ¿Qué hace? Le van a quitar la casa. Jorge, pues de inmediato, contratar un abogado y contestar la demanda. Es el paso número 1 e ineludible. No vayas a dejar esa demanda sin contestar, mi estimado Jorge Rodríguez. Llámanos mañana, si gustas, a nuestras oficinas para darte asesoría totalmente gratuita. Ya no podemos llevar tu caso porque ya tenemos nuestro límite de créditos hipotecarios y automotrices. No estamos aceptando casos nuevos hasta que no desahoguemos un poco estos que ya llevamos. Así que lo único que podríamos hacer ahorita es asesorarte. Pero te voy adelantando, necesitas contratar un abogado y contestar la demanda. Ya, ya, ya. No lo vayas a dejar así, que luego vienen los problemas bastante serios, ¿no? Vamos a ver, dice Glu Glu. Muy buenas noches, finalmente ya le llegó su contrato de afiliación. Solamente quisiera ver si se puede realizar el pago de la afiliación la próxima quincena. Esta se le complicó muchísimo a cuestión monetaria. Claro que sí, Glu Glu, no te preocupes, nada más que hazme un favor enorme. Mándales un correo, así a la misma dirección de correo electrónico por la cual te llegó el contrato, para que les avises. Porque eso no lo veo yo, por ejemplo. Aunque lo llevara yo, pues glu glu, voy a decir, bueno, no sé quién sea de todos los correos que nos llegan. seguramente llegó con tu nombre, no con tu seudónimo. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, avisar al área correspondiente, decirle, ¿sabes qué? Voy a pagar la quincena que entra y así mantenemos tu contrato, no lo damos de baja, ¿sí? Importantísimo, Glulú, que lo hagas así, por favor. Dice Choc 47 que le parece fabulosa la noticia que acabamos de dar, hombre, como no. Esto no es para que vean, yo, que aquí estamos tratando siempre, buscando, innovando, para que ustedes tengan la menor cantidad de presión posible. Que ustedes estén bien relajaditos. Que ya se olviden que vaya a llegar el actuario a su casa, que yo sé que para ustedes es así, dificilísimo esa situación. Aquí nosotros la resolvimos ya. Aquí nos vamos a encargar de recibir todas esas cuestiones. Que los van a notificar, ¿sabes qué? Es Xola 1902, Colonia Narvarte, y ahí serán notificados. Recibimos su demanda y adelante. Fácil, fácil. Así las mejores ideas son las más simples. Dice Helmy, productor de estos programas de radio, que aquí está el enlace a Canal 11 para que nos puedan ver. Clic en el logo Las Mañanas en el 11 y ahí mismo, antes de ver la imagen en vivo, nos da el enlace para descargar el Real Player. Perfectamente, mi estimado Helmy, muchísimas gracias. Así de fácil. Para que nos puedan ver mañana, a ver qué les parece. Vamos a estar mi amigo, el licenciado José Vázquez, director general de nuestra área jurídica, y un servidor, junto con un panel, no sé bien quién vaya a estar invitado, ahí si no me avisaron. A ver si no tenemos ahí algunos despachos de cobranza, sería interesantísimo que así fuera. Para resolver todas sus dudas. Elizabeth dice que es necesario ir a actualizar sus datos a los bancos o solamente que los actualice con nosotros. No, con los bancos, por supuesto. También con los bancos y con nosotros. Si cambiaste de domicilio o tu mamá cambió de domicilio, tanto al banco como a nosotros. Pero dile a tu mamá que tiene la ventaja de que puede actualizar los datos de... ¿Cómo es que está poniendo este asunto? Con nuestra dirección. Eso es que me distraje aquí. Con nuestra dirección. Dile a tu mamá, ¿sabes qué? Ya, a partir del lunes podemos dar la dirección de defensa del deudor para que ya si hay un requerimiento llegue allá directamente. Solaris, qué bueno que estamos creciendo y que sigamos creciendo cada día. Más cada día, ya que aquí las tasas de interés no las regula nadie y solo nosotros protegemos a la gente. Muchísimas gracias por las felicitaciones, mi estimado Solaris. Y sí, es la modestia aparte, es la verdad. Aquí sí estamos ayudando a muchísimas personas. Esa es la realidad. Miles de negociaciones. Y espérense, porque vienen unas cosas increíbles. Se me van a ir de espaldas. Van a ver ustedes nada más. Si el servicio antes era bueno aquí en Defensa del Deudor, ahora... Se los juro que no lo van a creer. Espérense tantito. Espérense unas 2 o 3 semanas y van a ver un cambio radical. Van a decir, ¡órale! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! De por sí están contentos, imagínense ahora. Dice, ¿quién dice? Bien, dice Tarasca 2012. Acaba de llegar. ¿Cuál es la buena noticia? Que la repitamos, por favor. Claro que sí, mi estimada Tarasca 2012. Pero esto es top secret, ¿eh? Esto nada más lo saben ustedes, mis queridos radioescuchas, y nadie más, porque lo discutimos hoy en la junta que tenemos quincenalmente en nuestras oficinas. Y ya lo aprobamos y todo el asunto, pero quedamos que iba a empezar a funcionar a partir del lunes. Este lunes que viene. Pero yo se los adelanto porque pues, en mi programa yo hago lo que quiero. Y pues para que ya lo sepan, a partir del próximo lunes van a poder dar el domicilio de las oficinas centrales de la Organización Nacional de Defensa del Deudor a los bancos, a las tiendas departamentales, a quien sea, para que cualquier requerimiento judicial o extrajudicial llegue directamente con nosotros. Es más, si los cobradores quieren ir a nuestras oficinas, pueden ir con toda confianza y nosotros nos encargamos de atenderlos. Así de ese tamaño, nada más para que vean cómo está este asunto. Y los invito a que nos visiten en nuestras oficinas, ¿eh? Están quedando muy bonitas. Ahorita estamos remodelando toda la parte de donde damos las asesorías de manera personal. Tenemos una sala de juntas, esa ya casi terminamos, yo creo mañana queda. Y las nuevas oficinas del área jurídica también están quedando muy bonitas. Van a ver, visítenos. Visítenos ahí en Xola 1902, Colonia Narvarte, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, perdón, no, estoy mintiendo. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque ya extendimos nuestro horario de atención una hora más. Dice, ¿quién? Elizabeth, hombre, no tienes nada que agradecer. Tuvo un percance y dejó de pagar su mensualidad, pero esta quincena se pone al corriente. Hombre, no te preocupes, Elizabeth, es un placer. Y recuerda que ahorita, si ustedes dejaron de pagar su contrato de afiliación por más de 3 meses, tenemos una promoción que nada más va a durar hasta el último día de este mes del 30% de descuento para que puedan reactivar sus contratos porque ya no vamos a tener reactivaciones en el futuro. Se acabaron las reactivaciones porque ya es demasiada la cantidad de afiliaciones que recibimos. Ya no tenemos la capacidad para recibir más, de gente que ya se había afiliado. Vaya, sí podemos afiliar a todas las personas que así lo busquen, pero sí, ya no vamos a tener servicio de reactivación. Ese ya, se acabó. Si pierden su afiliación, tendrían que volver a solicitarla desde el principio. Entonces tienen todo este mes para regularizar eso con un 30% de descuento. Así, Elizabeth, pues aprovecha de una vez. Dice Alex Miranda que él vive en Mérida, que si lo podemos representar y si hay demandas, viajamos para el juicio, paga viáticos. No, mira, fíjate, esto es lo maravilloso de nuestros servicios. Tú te afilias y eres demandado en Mérida, o en Chihuahua, o en Oaxaca, o en Veracruz, o en donde sea, hasta allá te mandamos el abogado. Hasta allá se va nuestro abogado con todos los gastos pagados. Hospedaje, avión, comida, copias, gasolina, lo que gaste el abogado ya está cubierto por defensa del deudor. Tú no tienes que pagar nada, ni un centavo. Así, de ese tamaño. Nomás para que vean quién da este servicio. ¿Quién lo da? Absolutamente nadie. Dice mega deudor que ya escuchó. Entonces, si van a embargar, ¿nos embargan a nosotros? Sí, se llevan todo, ¿no? Escritorios, computadoras. No, hombre, mi estimado megador, esto es para evitarles a ustedes precisamente esa tensión. Precisamente para eso. Para que digan así tranquilamente, bueno, pues ya. Si llega una demanda, va a llegar directamente allá a las oficinas de defensa del deudor. Ellos me avisarán, ¿sabes qué? Ya está aquí. Y vámonos a juicio. Y ustedes, sencillitos y carismáticos, sin mayor preocupación, relajaditos. Que es lo que queremos, que ustedes se puedan, no que hagan concha, no que digan, pues ya todo lo arregla defensa del deudor, no. Esto lo hacemos para que ustedes se enfoquen en lo que tienen que hacer. ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su meta? Es ahorrar, estabilizar su economía y ahorrar. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Pues quitándoles toda esa tensión, quitándoles el estrés, quitándoles distracciones. Dejan de pensar todo el tiempo, chin, es que mi mamá está sola en la casa y si llegan a notificarle la demanda se va a asustar, o sí, es que mis hijos están solos o lo que sea. Ya, lo olvidan. Cualquier notificación de carácter judicial o extrajudicial, porque los despachos son muy necios, va a ser difícil que el despacho deje de visitarlos a ustedes, pero se puede dar el caso, ¿por qué no? Pero notificaciones judiciales, denlo por hecho. Van a llegar directamente a nuestras oficinas. Así, de ese tamaño. Dice Cachi Cachi Pago que si que para eso de dar el domicilio de las 3Ds, por ejemplo, pueden ir al banco y cambiar la dirección en donde llegan los estados de cuenta. Exactamente es lo que van a hacer. Exactamente. Van al banco, ¿sabes qué? Mira, ya no vivo yo ahí. Ahora vivo en Xola 1902 en la colonia Narvarte. No de más explicaciones porque los va a atender un ejecutivo de cuenta que no tiene ni idea y les va a poner peros. Ahí está, mi nuevo domicilio es ese. Hay un contrato celebrado entre ustedes y nosotros, mediante el cual nosotros los estamos representando legalmente. Entonces están en absolutamente todo su derecho de hacerlo. Absolutamente todo. Y listo. Con eso, si hay un requerimiento judicial, de inmediato nos van a ir a notificar ahí directamente a nuestras oficinas. Y ustedes se olvidan de embargos, de cualquier cosa que se llegue a complicar. Lo olvidan para siempre. Bueno, vámonos, que creo que me salté algunos. Dice Capi, muy buenas noches, recibí un mail de un correo de una persona cuya dirección termina en santander.com.mx. Le ofrecen un acuerdo donde le ofrecen liquidar con el 30%. Reenvió el correo a negociaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y le contestaron que no era por parte del banco. Podríamos decirle si es correcto, gracias. ¿Sabes qué? Que no tengo a la mano la dirección de correo electrónico de Santander. Déjame la busco de volada. Oye, yo iba a dar la lista de los que pagaron esta semana y a ver. Rápido, voy a ver si me da tiempo de darla de volada. Denme un segundito nada más en lo que abro aquí. Lo bueno es que aquí tenemos todo a la mano. Santander. A ver, rápido. No, ¿qué crees? Que acaba en Actinver, la dirección de correo electrónico de Santander. Actinver.com.mx. Ah, no, mentira. Que esto ya estoy diciendo incoherencias. Aquí está. Ah, sí, efectivamente, sí estás bien. Es que estaba leyendo yo arriba. Santander.com.mx, sí es la dirección de correo electrónico de Santander, efectivamente. Pero aquí a lo mejor, más bien resulta que nosotros nos pusimos en contacto con Santander. Y Santander nos dijo, ¿sabes qué? No tengo ningún descuento para Capi. No hay nada en el sistema. Entonces, más bien por ahí algún cobrador que sí trabaja para Santander, efectivamente, de cobranza interna del banco, pues quiso sacarte una lanita, dijo, pues te voy a decir a Capi que con esto liquida. Y resulta que no es cierto. Otra, abusados, que los correos electrónicos también se pueden falsificar. Tengan mucho cuidado con lo que reciben. No crean que nada más porque termina así ya es un hecho. Hay que verificar. Por eso siempre hacemos hincapié en eso. Si les llega un correo con una carta convenio, eso no quiere decir que ya, que el banco lo autorizó, que todo es muy bello, que todo está listo. No. Después de eso hay que verificar directamente con el acreedor, porque es bien común que algún cobrador que trabaja para el banco, repito, de la cobranza interna de algún banco, diga, bueno, pues voy muy bajo en mis recuperaciones, necesito dinero, muy poca gente ha pagado, me van a correr si no consigo que pague más gente. Y entonces, ¿qué hago? Pues me invento que hay un descuento para Capi y le mando un correo. Como le va a llegar de parte del banco, seguro va a caer. Y entonces Capi va y paga, pero resulta que el descuento nunca existió. Y el banco no quiere reconocer el acuerdo y luego hay que ir a la Condusef, y si la carta está mal elaborada, el banco va a decir que no tiene idea, que lo desconoce y no va a querer respaldar, no va a querer respetar este acuerdo. Por eso es que hay que ponernos en contacto con el banco. Si el banco nos dice, ¿sabes qué? Sí, aquí tengo en mi sistema el descuento, usted va a pagar tanto en determinada fecha, etcétera. Esto quiere decir que el descuento es real, ya podremos pagar porque ya tenemos la carta convenio. Y el banco ya nos lo comprobó, ya nos lo corroboró. Pero si cuando tenemos la carta convenio y le hablamos al banco, nos dice que no sabe de lo que hablamos, pues quiere decir que es mentira. O al revés, que no tengamos carta convenio, pero que el banco nos esté hablando para ofrecernos el descuento, pero que no nos quiera mandar la carta, pues igual, el descuento no existe, por eso no nos quiere mandar nada. ¿Quién dice? Vamos a ver, que ¿cómo puede dar la dirección de una de deuda los bancos? Esto es a partir del lunes, ojo, ¿eh? Ya les mandaremos un correo electrónico a todos nuestros afiliados para que sepan cómo hacerlo. Y su anexo, por supuesto, al manual del afiliado para que también lo puedan hacer sin ningún problema. Cachi Cachi Pago nos dice que entonces por el momento dejaron de mandar las cartitas porque les digo que regresaría a finales de septiembre, que ya es octubre. No tardan en regresar. Sería bueno que les dijera que está con las 3Ds o hace caso total omiso. No, diles que estás con defensa del deudor, por supuesto. De eso se trata, de que ustedes digan, ¿sabes qué? A mí me representa defensa del deudor, no estoy solo, yo voy a pagar. Así de sencillo. ¿Quién? ¿Quién dice? Dice Yoshira, que para afiliarse ya se dio de alta por correo. ¿Cuánto se paga para ser representado? No, se dan de alta para darse de alta en la página, nada más, ¿no? Para ser usuarios de nuestro sitio web. Para que podamos representarlos legalmente, necesitan llamarnos por teléfono o mandar un correo electrónico. Ahorita, antes de que acabe el programa, les vamos a poner ambas cosas, nuestros números telefónicos y la dirección de correo para afiliaciones. Mandan su solicitud y entonces nosotros ya les daremos los pasos a seguir, que básicamente es que nos manden pues su copia de su identificación, copia de los estados de cuenta, de los últimos que tengan, de las deudas que vamos a representar, y una carta en Word donde nos narren brevemente por qué ya no pueden pagar. Esa carta es bien importante porque es la que vamos a usar para informarle a sus acreedores los motivos por los cuales ya no pueden pagar y hacerles saber que ya los estamos representando. Esto bajo ninguna circunstancia va a evitar la cobranza. El banco va a seguir cobrando porque es su derecho, no porque tengan abogados va a dejar de hacerlo. Pero se disminuye, pero de una manera fuertísima, el riesgo de una demanda, de una manera importantísima. Y ahora, pues ya con esto de que pueden dar la dirección legalmente de defensa del deudor, pues mucho mejor, porque si hay una demanda, pues ya no van a requerirlos en su domicilio, ya llegan directo con nosotros, nosotros recibimos la documentación y comenzamos con la contestación de la misma. O sea, todo súper fácil. Entonces, Yoshira, es lo que tienes que hacer. Ahorita te vamos a poner los teléfonos y la dirección de correo electrónico. Dice DOR63 que si se presentan en su domicilio actual y les dio la dirección de defensa del deudor, no pasa nada, nos llamas por teléfono. Mi estimado DOR63 nos dice, ¿sabes qué? Aquí tengo al actuario. Y ya como le estamos haciendo hasta ahorita, ¿sí? En este momento, por ejemplo, si se presentan en el domicilio de DOR63, el actuario y el abogado del banco, lo que hace DOR es que nos llama a nuestros números telefónicos de emergencia y nos dice, ¿sabes qué? Ya está aquí el actuario, ya me van a notificar. Y entonces nosotros hablamos con el actuario y hablamos con el abogado del banco y con eso ya evitamos el embargo. Pero sabemos que siempre va a ser un desgaste emocional para ustedes todo este trámite, ¿no? Digo, depende mucho del carácter, pero siempre es una impresión fuerte. Hemos tenido ya algunos reportes cuando demandan a alguien, pues ustedes saben cómo es, ¿no? Pero bueno, entonces, para evitar eso, decidimos que ya se pueda formalizar este asunto, que puedan dar la dirección de defensa al deudor. Con eso ya va a ser muy difícil que los notifiquen en su casa. Pero si llega a suceder, pues no pasa nada, nos llaman igual, como hasta ahorita. ¿Quién? Dice Megadeudor, que qué noticia, ya me leyó mi amigo, ya me escuchó mi amigo Megadeudor. Ya son las 9 de la noche con 55 minutos, hoy 2 de octubre del año 2012. Dice Gluglu, que la última llamada que le realizaron los del despacho Rodríguez Baggio, les comentó que quería cambiar su domicilio para que ya no fueran a molestar a su trabajo y con sus papás. La respuesta fue que no lo pueden hacer, que no va a cambiar el domicilio cuando quiera, que ellos seguirán tomando en cuenta el domicilio registrado para hacer el cobro con quien se encuentre ahí. Lo que pasa es que Rodríguez Baggio es un despacho de cobranza, Gluglu, no es lo mismo. Aquí lo que van a hacer ustedes es avisarle al banco de este cambio de domicilio, y el banco lo que va a hacer es pasarle esta información tanto a los despachos como al área jurídica. Los cobradores muy probablemente ya no van a hacer caso, van a seguir visitando a sus papás y los van a visitar a ustedes, y a lo mejor hasta nos visitan a nosotros. Ya a nosotros pues no nos incomodan sus visitas. Pero cuando hablamos ya de áreas jurídicas, cuando hablamos de abogados, de gente que sí estudió, que sí sabe de este asunto, el abogado no va a desperdiciar el tiempo, el poco tiempo que tiene, yendo a notificar a una dirección donde ya se le avisó que ahí no viven. El abogado va a decir, bueno, si actualizó sus datos, entonces quiere decir que ahora lo voy a encontrar en esta dirección y ahí lo voy a notificar. Máxime que es aquí en el Distrito Federal y el 90% de las demandas se llevan aquí, porque aquí se encuentran las matrices del 90% de los bancos y de las distintas instituciones o comercios con los que ustedes tienen deuda. Entonces va a resultar mucho más sencillo venir y notificarnos aquí a tener que solicitar un exhorto para que en Durango notifiquen al deudor. Es complicadísimo. Y pregúntale a cualquier abogado, a cualquiera. Van a notificar directamente con nosotros. Es mucho más fácil para ellos. Dice Cachicachipago que, y para eso de dar el domicilio de las 3Ds, por ejemplo, ¿pueden hablar al banco y cambiar la dirección en donde llegan los estados de cuenta? Sí, claro que sí. Nada más que ahí ya nos llegaría tu papelería, ya nos llegarían tus estados de cuenta, pero pues no pasa nada. Te los podemos reenviar si tú gustas. Dice, para hacer el cambio de domicilio en los bancos se necesita comprobante de domicilio. ¿Cómo puede conseguir? Te los mandamos, Capi, no te preocupes, eso es facilísimo. Dice Tarasca 2012 que para las negociaciones debe reunir el 30% de lo que debía cuando dejó de pagar o de la deuda actual. Y también, ¿cómo va lo del padrón de Banco Azteca? Ya hace como un mes y medio que no le van a cobrar. Seguramente es por eso, Tarasca, porque ya estamos ya comenzando a mandar la base de datos. Entonces seguramente ya por eso no te están molestando los señores de Banco Azteca. Y dos, es el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar. Un poquito más, porque siempre hay una diferencia. Trata de ahorrar unos cuantos cientos de pesos más. Deudor estresado, muy buenas noches. ¿Con quién le recomiendo que se comunique a Defensa del Deudor para ver sobre el anexo de Coppel a su contrato de afiliación? Le enviaron un correo hace aproximadamente como 3 o 4 meses y le comentamos que en octubre se anexaría. Que le estará agradecido por la orientación. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que parece que todavía no hay lugar en Coppel, mi estimado deudor estresado. Te lo checo. Mándame un correo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y con todo el gusto del mundo lo reviso por ti y te digo qué es lo que procede en este caso. Dice Ferruco que le debe a Banorte y le ofrece una negociación que pague, pero el que le atiende no le quiere dar el convenio hasta que no pague y no ha pagado por eso. Pues estás muy bien, Ferruco. Aquí el que está fallando es el cobrador, porque si el descuento fuera real, si todo estuviera en orden, no tendría por qué ponerte peros, ¿no? Sencillamente te manda tu carta convenio y listo. Pues lo que busca es que pagues. ¿Qué le cuesta mandártela? Nada. Si no lo quiere hacer, pues por favor, mándale por correo electrónico la entrevista que tuvimos para el periódico El Economista, donde hablamos de las cartas convenio, y el enlace para que vea el video donde mi querido amigo, el licenciado José Vázquez, director general de nuestra área jurídica, habló de todo esto para el programa de Economía de Mercado, de Foro TV, de Televisa, donde también hablamos de eso, para que no se hagan patos con las cartas convenio. Dile, mira, tú dices que no existen las cartas convenio o que no dan. ¿Qué me puedes decir? El Economista y Economía de Mercado, que El Economista es de los dos periódicos más importantes del país en cuanto a temas financieros y económicos se trata, y Economía de Mercado es el programa más importante de televisión abierta de México y hasta privada, creo, porque no hay, que se especializa en temas financieros. Son los dos meros buenos. Dile, mira, ¿qué me puedes decir? Aquí no tienes excusa. Ve lo que dicen. Si no te la manda, pues no le pagues. Así de sencillo. Capi dice, para hacer el cambio de domicilio, ese ya lo leí. Ferruco también. Dice Jeremy que hoy le llamaron de un despacho por parte de Santander, despacho jurídico fiscal del DF. Quiere decir que ya le cambiaron de despacho porque los tenía bloqueados. Oferta no tan buena, no pudo llegar a algún acuerdo. Ya habrá ofertas, mi estimado Helmi. Ya puso los teléfonos, nuestros números telefónicos en la Ciudad de México. Ahí está el 01800, sean muy pacientes con el 01800. De verdad, se satura muchísimo, de una forma que no se imaginan. Se nos bloquea la línea. Ya vamos a poner otro 01800 para poder distribuir mejor ese asunto. Pero si no se pueden comunicar, pues llámenos a los otros números. No, rápido, en cuestión de minutos les resolvemos. El correo electrónico para afiliaciones, para dudas administrativas, no damos asesoría por ese correo, contacto@defensadeldeudor.org. Nuestros números telefónicos de emergencia, muchísimas gracias, Helmi. Estos son para el uso de afiliados y no afiliados. Peluquina dice que le hablaron de un despacho y les contestó, para acabar pronto les dijo que estaba con las 3Ds. Se burlaron de ella, como que si tenía para pagar un abogado y no para pagar sus tarjetas. Y les dijo que las 3Ds también le estaban viendo la cara, y les digo, o sea que ustedes también me están viendo la cara. Para ellas son patadas de ahogado de ese despachito, no recuerda ni el nombre. Cuando te digan eso, dile, mira, te voy a mandar unos enlaces al periódico El Financiero, a los programas de Foro TV, a Grupo Así Radio, a Radio Red, a Radio Fórmula, a todos los lugares donde hemos estado. O dile, ¿sabes qué? Mira, mañana pone el 11 en la mañana, ve diálogos. Y ahí me platicas qué es defensa del deudor y qué es tu despacho, porque tu despacho, la verdad, no lo conozco, ¿eh? No lo he visto, pero ni en los cartones de leche. Digo, no lo he visto ni en el boletín dominical de la iglesia, imagínate. En cambio, Defensa del Deudor es un organismo de renombre, el más importante de América Latina, de ayuda al deudor. Así de ese tamaño. Pásale el último reportaje que tuvimos en Foro TV con Carliberia Sánchez, el de Hora 21, está buenísimo. Dile que vea el final y que luego nos platique qué dice este cobrador de defensa del deudor, porque digo, hablar es bien fácil, ¿no? Hacer las cosas. Bueno, ya nos vamos. Yoshira, no se pierde nuestro programa. Muchísimas gracias, Yoshira, qué bueno que te gusta. En este momento ya a las 10 de la noche con 2 minutos. Yo les deseo a todos una magnífica noche y los espero por aquí el próximo jueves tenemos programa doble, totalmente en vivo, 3 de la tarde y 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde van a poder escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. De eso se trata, ¿no? De que ustedes estén tranquilitos. Y vámonos rapidísimo. Ya pagó esta semana Rulo, le pagó a Scotiabank. Vamos a abrir rápidamente unos cuantos porque si no se nos acaba el tiempo. Esto es antes de despedirnos como pilón, voy a abrir 5 nomás de los que pagaron esta semana. Ahí les va. Rápido, carguen páginas, carguen. Eso, muy bien. Él le pagó a Scotiabank, fíjense bien, le ayudamos. Debía 116,649. Logramos que de esos 116,000 pagara nomás 25,000. Se ahorró 91,000 pesos. Felicidades. Liliana Sánchez le debía SEAR 59,450. Logramos que liquidara con 21,000. Se ahorró 38,000 pesos. Cars, nuestro amigo Cars le pagó a Banamex 74,000 pesos debía, logramos que liquidara con 7,000, se ahorró 66,000 pesos Cars. Y al último de la noche, porque fueron muchos más pero ya no nos va a dar tiempo, Hugo F. Hernández también pagó Banamex, debía 86,000, logramos que liquidara con 31,000, se ahorró más de 50,000 pesos. Muchísimas felicidades, un placer que me hayan acompañado esta noche, los espero por aquí el jueves, programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche. Pasen una magnífica noche, les mando un abrazo. Y recuerden que las deudas son deudas y nada más, ya se podrán resolver en su momento. Todo es cuestión de que estén bien informados. Mañana, Canal 11, en el programa Diálogos, de 9:30 de la mañana a 11:30, ahí estaremos. Un saludo, ya está, hasta el próximo jueves.